¿Qué le tienen que decir a la gente que hace radio? Que eso es una profesión muy bacana, porque pues llevan y transmiten la problemática de los barrios y las ciudades a muchas personas que no dan de cuenta.